Ese borracho que llega muerto a la casa, y le dice a la mujer, viste que soy el peor, y dice, ya te chupate de nuevo, y la haciendo basura de lo peor. Y le dice, te lo juro que no, querida. Estoy perfecto, querida. Tengo el 4 hincado, así que... Estoy de primera instancia. Sí, te voy a dar de primera instancia. Lo revisé y le encuentro una petaca. Así el petaco. Los que escuchen el disco no se van a dar cuenta del tamaño de la petaca. Pero los que están acá, sí. Búsquenlo por la calle de Córdoba para que le digan de qué tamaño era la petaca. Bueno, un petaco nadie. Mira, dice basura. ¿Y esto qué? Lisi, pues iba pasando por la iglesia y estaba el cura y nos pusieron a conversar. De catecismo. Y me dio esta botella de agua bendita. Agua bendita, abre la mujer. Toma un trago y dice, esto es vodka, asqueroso. ¿Vodka? ¡Milagro! Y salió corriendo, negro, asqueroso. Bueno. Ahora viene otra canción que yo hiciera con una amiga mía que se llama Titina Castro, que escribe muy bien, que le escribe a Valeria Lynch, y esta vez me escribió a mí una canción que se llama Ausente, porque viste que los negros a veces se hacen los galanes con las chichis, ¿no? Y yo tenía un negro amigo mío, este verídico, el negro, y no lo voy a nombrar, de allá de Buenos Aires. Tenía una novia, no era novia, él creía que estaba de novia. Ella no sabía nada. Entonces un día para apurarla, se va hasta Lobo, 100 kilómetros. Y cuando está ahí ve que la chica no le da mucho, entonces él como estrategia le dice, pues sabes que creo que va a ser conveniente. Uy, ya no me saben la cosa. Ya me chupé. Creo que va a ser conveniente, le dice, haciéndose el Rodolfo Beban. Creo que va a ser conveniente que no venga más. Y la chichi le dijo, bueno. Y se volvió llorando a la casa. Bueno, y parele esta canción que se llama Ausente. Ahí va.